A hablar con Gustavo Viera, subsecretario de Salud de La Pampa. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, Gustavo, realmente qué buena noticia también el saber la cantidad de vacunas aplicadas, porque esto tiene que ver muchísimo también con el compromiso de la gente, ¿no? Claro que sí, sí, ha sido un trabajo inusitado y único de la provincia de La Pampa en todo su gobierno, no solamente la provincia y todo lo que hace a todas las municipalidades, a todo el trabajo, no solamente del Ministerio de Salud, sino de toda la logística que se hizo para llegar a este millón de vacunas y tener, como ustedes dicen, una nueva realidad, es decir, una nueva normalidad. No es la misma que previa a la pandemia, pero es algo totalmente diferente a lo que fue en el núcleo de la pandemia, ya en el mes de marzo hasta septiembre, octubre del año pasado. Ha sido un cambio totalmente como es distinto, es decir, gracias a toda esta vacunación que hizo el Estado Nacional, el Estado Provincial y el apoyo de todas las instituciones del Estado, también hay que reconocer que en la provincia de La Pampa la más del 95% de la población le dijo que sí a la vacunación. Y bueno, y tenemos esta nueva realidad donde hace más de cerca de un mes que ya no tenemos pacientes de terapia intensiva, no tenemos pacientes graves y prácticamente no tenemos internados. Así que acá hay un cambio rotundo, ¿no? Es llegar a ser una de las mejores provincias vacunadas en la Argentina. Esto nos ha dado una nueva normalidad, decimos nosotros. Totalmente. ¿Y cómo? Porque todavía sigue habiendo infectados de COVID-19, se sigue algunas veces informando, o en nuestro entorno algunas veces siempre aparece alguna persona ahora con COVID. ¿Cómo nos tenemos que parar frente a esto, ¿no? No, nosotros ya no nos importa en este momento el número, como en su momento sí nos importaba el número. ¿Por qué? Porque antes cada 100 pacientes, 12 eran fallecidos, que 85 no eran nada y 15% eran entre moderado y grave, incluido los dos fallecimientos. Eso pasó hasta que empezó la vacunación. Al llegar la vacunación a este gran, como ese gran cobertura que tenemos, ya ese número no es, se puede multiplicar por 10, por 20 y a veces por 100. Es decir, ya, como ves, no es que no nos interese, sino que ya el número en sí, el COVID va a seguir toda la vida, un tiempo importante. No sé si toda la vida, pero un tiempo importante. Lo importante es que no tenemos fallecidos y no tenemos internados graves. Esto tiene que ver con el nivel de vacunación que adquirió la provincia. Entonces, si bien no disminuye totalmente el número de contagios y sigue habiendo, ya no tiene la importancia, porque sí nos importa cuántos pacientes están internados en terapia intensiva o graves. Y en este momento, así como dije, gracias a esta vacunación, esto tiene que ver con que toda persona vacunada, esquema completo, o sea, hablamos de las cuatro dosis y la quinta dosis a quien le corresponda, esa es la forma hoy de prevenir, es decir, completando los esquemas de vacunación, vacunándonos y bueno, y esto ha cambiado totalmente. Por eso antes uno hablaba de tantos casos por día y eran importantes, claro, era importante. ¿Por qué? Porque no teníamos una forma de prevenirlo. Hoy la prevención está por la vacunación. La única forma que teníamos era muy arcaica, fue muy importante, nosotros la defendimos de una forma que era lo único que teníamos, que era el barbijo y el confinamiento. Eso hasta que apareció la vacuna. Una vez que apareció la vacuna, primera dosis, segunda dosis, llegamos a la tercera, a la cuarta, ha cambiado totalmente el panorama. Entonces seguimos recomendando que todos y todas tengan su esquema completo de vacunación, vayan a los centros de vacunatorio de toda la provincia que está en forma de telaraña en todo el sistema de salud, sigue vacunando. Y bueno, y esto llegamos a este millón de dosis que ha producido un cambio, ¿no? Si uno piensa lo que pasó hace un año, ahora fíjate qué realidad diferente, ¿no? Totalmente distinto. Sí. No, un país y una provincia prácticamente cerrada, no podíamos salir, y ya sí en enero y febrero, que hubo enero, febrero y marzo, como muchos casos, récord en número de casos, pero ya nos agarró vacunados. Sí. Entonces ya no teníamos esa lo que nos pasó, ¿no? Que llegamos a tener más de 1.500 pacientes internados en un día en toda la provincia. 140 pacientes internados en terapia intensiva. Es decir, unos números que terribles, como lo tuvo todo el mundo, pero bueno, el sistema de salud resistió bien, en ese momento se empezó a vacunar, y llegamos a esta nueva normalidad, ¿no? Sí. Que ahora estamos hablando de sindemia, de empezar a atender todas las cosas que se dejaron por el tema de la pandemia. Hoy, como decías, ya se recomienda el barbijo en lugares cerrados, ya no es obligatorio, porque si bien el barbijo fue muy importante y clave, también tiene sus contraindicaciones, también tiene, si hemos perdido la vida social, hemos perdido todo lo que estamos recuperando ahora, ¿no? Se está recuperando, y sin discusión la vacuna ha sido la bala de plata, donde bueno, gracias a hoy no tiene discusión, ¿no? En su momento, acordate todo lo que se discutía de la vacuna, hoy ya no tiene discusión. Y las pampeanas y los pampeanos han dicho que sí a la vacunación. Una población que está acostumbrada a la vacuna, que la tomó como algo importante, y nos dijo que sí. Más allá de las diferentes opiniones, que siempre las hay, pero no es más del 2% o 3% que no ha recibido la vacuna, y lamentablemente en los últimos casos de terapia, y los fallecidos, gente que no se ha vacunado. Gustavo, escuchándote también pensaba, ¿no?, que en cada momento, ¿no?, de la pandemia tuvo sus especificidades, y también hoy digo con la vacunación, el esquema de vacunación sigue también vigente, y la gente, ¿no?, también ha cambiado un poco, ¿no?, su modo de comportarse. Claro, sí, claro que sí, porque nosotros hemos ido liberando, es decir, no se hizo nada porque sí, es decir, cuando hubo que usar el barbijo y hubo que usar el confinamiento, lo usamos. Cuando hubo que ir liberando, lo fuimos liberando. Y ahora podemos decir que ya es una recomendación, y creemos que en poco tiempo ya vamos a entrar a la nueva normalidad. No, estamos entrando a una nueva normalidad, porque también necesitamos de una vida social, de una vida parecida a la que teníamos. Y bueno, y es una necesidad de la sociedad hoy. Hemos perdido todo eso. Y esto lo ha dado la vacuna. Esto no tiene discusión ya. No, nosotros siempre dijimos, estábamos convencidos que el camino era la vacuna. Y bueno, y allí está la realidad, la muestra la realidad, que no hay nada más importante que la realidad, ¿no? La realidad es que hoy de los 18 pacientes internados en terapia en el sector público en Santa Rosa, y de los internados de terapia en toda la provincia, no hay ninguno que sea por causa COVID, no hay ninguno. Sí. Y esto, bueno, nos da una satisfacción sabiendo que hemos trabajado como correspondía, que se hizo lo que había que hacer, y que de todo estuvo presente, ¿no? Porque en la pandemia estuvo totalmente, no fue solamente salud, sino todo lo que hubo que hacer, las municipalidades, el gobierno, todo lo que pasó, ¿no? Porque era verdad lo que nosotros decíamos. Y nos agarró justito el momento más bravo, que fue entre marzo y junio del año pasado, ¿no? Entre marzo y junio, donde nosotros estuvimos muy hackeados y con prácticamente toda la atención de la COVID. Claro. Pero bueno, por suerte sabemos que las pampeanas y los pampeanos acudieron masivamente a vacunarse, y hemos llegado a tener una de las coberturas más grandes de la Argentina, ¿no? Gustavo, y con respecto al tema de la vacunación, sabemos que hace un mes empezaron con la vacunación a bebés, a partir de los bebés, sí. Y también a su vez nos vamos enterando de él, empiezan ya las llamadas para los grandes, para ya la quinta vacuna. ¿Cómo va eso? Sí, va muy bien. Igual acá hubo un problema de comunicación al principio con la Sociedad Argentina de Pediatría, que después se solucionó y eso disminuyó un poco, pero la vacuna en niños y adolescentes también la tenemos al 90%, se está acercando la familia a completar en los bebés también. La quinta dosis es para las personas que están con dosis adicional, todas aquellas personas que han tenido problemas de oncológicos, de inmunidad, o que han recibido la Sinopharm, que esa es la que precisan quinta dosis. El resto por ahora es con la cuarta dosis. Perfecto. ¿Qué vacuna se está suministrando? En este momento está la Moderna, sigue la vacuna como es Sputnik, que también tenemos. Eso es indistinto para nosotros. Yo siempre digo lo mismo. Uno no pregunta qué vacuna te ponen para la Sabin, para todas las vacunas, ¿no? Y bueno, siempre dijimos que la mejor vacuna es la que se coloca del momento. Claro. Y la realidad, como seguimos diciendo, la realidad nos dio la razón. Es decir, lamentablemente, un pequeño sector de la población que no quiso vacunarse, bueno, no tiene la misma defensa que una vacuna. Hay que entender que es una vacuna, para la gente es gratuita, pero una inversión muy importante del Estado Nacional que ha destinado recursos para que todos tengamos la vacuna. Y al principio, fíjate, se hablaba de que los países desarrollados que accedieron unos 2-3 meses antes que nosotros, hoy están en un porcentaje de 70% de vacunación. La Argentina supera el 83-84%, La Pampa el 93%, casi llegando al 95%. Es decir, estamos mejor vacunados nosotros que los países del norte, porque los países del norte, del hemisferio norte, todavía tienen ese sentimiento antivacuna, lo tenían previamente al COVID, y eso hace de que, bueno, que nuestras defensas sean superiores a ellos. Yeah. Y hoy tengamos esta nueva realidad que se puede decir que estamos disfrutando, donde hay eventos al aire libre, donde la gente puede salir, está saliendo, está un poco haciendo lo que no pudimos hacer durante casi 2 años, ¿no? Doctor, qué importante lo que dice con respecto a eso, porque uno ve, todo el tiempo está bombardeado con información y vemos que, por ejemplo, en países orientales hay como colapso por el tema de COVID y uno dice, una nueva cepa, y vos decís, no, llegará para acá y le agarra miedo. Claro, sí, pero también las vacunas están cambiando. Claro. También las vacunas ya se están haciendo vacunas para las últimas cepas. Y lo que dijimos siempre, la vacunación es para disminuir la probabilidad de enfermar grave y de fallecer. No significa que no lo tengamos. Entonces, es verdad lo que está diciendo, pero también la realidad es lo que uno ve, ¿no? Lo que uno ve diario. Si hoy tendríamos las terapias llenas, la gente, sí hay casos, por supuesto que hay casos, y hoy en el vacunado es prácticamente, dijeron que era una gripe. Nunca lo fue una gripe, pero hoy en el vacunado se comporta como algo que tengas o no tengas diagnóstico, es indistinto, porque tienes que estar 5 días, 7 días en tu casa y controlarte. En caso de tener síntomas graves, acudir a un profesional. Pero así todo se da, que hace un mes que no tenemos un paciente de terapia intensiva. Todos los pacientes que tenemos internados en el sector público o por sector privado son pacientes como es por otros problemas, por lo que era habitualmente. También la provincia adquirió un sistema, fortaleció su sistema de salud, de tener aquellas 44 camas de terapia intensiva completa. Hoy tenemos 108, 110, llegamos a tener 140, tanto en todos los sectores, con un esfuerzo muy importante de la provincia, donde nos hizo una gran inversión en equipamiento, que también tuvo que abastecer a las instituciones privadas, porque ellos no tenían la capacidad para respiradores. Eso todo fue incomodato, prestado y dado por la provincia al sector privado. Así que un esfuerzo de toda la comunidad y de toda y de todo el gobierno, no solamente de salud, pero que, repito, hoy nos pone contentos a nosotros saber que un sábado la gente se junta, que puede estar en su casa, que puede... Algo que no que hoy empieza a ser normal, la nueva normalidad, pero los últimos 2 años fue un sueño y que nunca pensamos que iba a ocurrir esto, sí, porque es la realidad. La gente, perdimos el contacto con la gente, el abrazarnos, más nosotros que somos... somos los argentinos muy de abrazarnos, de tocarnos, no tenemos una forma de contactarnos con la gente, ¿no? Siempre fue así. Sí. Y bueno, hoy gracias a esta vacuna uno ve que se está normalizando, que la gente está saliendo, que hay festivales, que empieza una vida, una nueva normalidad, como llamamos nosotros. Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación. Le agradecemos muchísimo y bueno, y vamos a seguir en contacto porque obviamente la cartera la que manejan realmente ha sido y será por un buen tiempo también tema para realmente charlar. Así que muchísimas gracias. Bueno, solamente agradecerles a ustedes y recomendar a todas las familias, a todas las personas que completen su esquema de vacunación, que nos vacunemos, que es el único camino que tuvimos, ¿no? Para, digo, no decir terminar la pandemia porque no lo podemos decir, pero que estamos entrando una nueva normalidad. Una nueva normalidad que el Estado siempre estuvo presente y que lo va a seguir estando, y que nos tocó esta pandemia, ¿no? Siempre es cada 100 años y nos tocó a nosotros. Sí. Así que, bueno, que tengan muy buenas tardes y saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Abrazo grande.